Hoy les voy a hablar del tema tres razones cristianas para dar gracias. Solamente los cristianos pueden dar gracias por estas cosas, según unos pasajes de la Escritura que vamos a leer hoy. Tres cosas distintivamente cristianas por las que debemos dar gracias. ¿Están listos para aprender cuáles son? Por la fe, número uno. Por la fe que tenemos en Cristo. Número dos, por el amor que tenemos hacia los santos. Y número tres, por la esperanza que tenemos en que Cristo vendrá y nos glorificará con Él. Así que repitamos, tres distintivos, tres cosas por las que debemos dar gracias como cristianos. Número uno, por la fe en Cristo. Número dos, por el amor. Y número tres, por la esperanza. Número uno, fe. Número dos, amor. Número tres, esperanza. Porque yo me imagino hacia allá el futuro. Por eso le hago así. ¿Ok? Porque la esperanza es algo futuro que esperamos. Fe, amor, esperanza. Repítelo una vez más. Fe, amor, esperanza. Colosenses capítulo 1, por favor. Vamos a ver el ejemplo que Pablo daba al dar gracias a Dios. Tú puedes dar gracias a Dios por cantidad de cosas buenas y qué bueno que lo hagas. Qué bueno que seamos agradecidos con Dios por muchas cosas. Vamos a ver tres de ellas que no deben faltar. No faltaban en las acciones de gracias del apóstol Pablo estas tres. Vamos a Colosenses y vamos a ver cómo él describe estas tres virtudes. Específicamente, él las menciona en la vida de otros cristianos. Y tú te vas a poder autoexaminar hoy, a la luz de estos pasajes, si tú puedes ver estas virtudes en tu vida. Y cuando tú das gracias a Dios, qué bueno que des gracias a Dios por tu trabajo, por otro día de vida, por tu salud, por tu familia. Qué bueno que des gracias a Dios por todo eso, por los alimentos, por el pavo, por el pavoroso plato de frijoles que algunos se van a servir, ¿verdad? Por lo que sea. Pero fíjense por lo que él da gracias, por la fe de sus hermanos, por el amor que sus hermanos tenían para con otros santos y por la esperanza que tenían en Cristo. Vamos a ver con detalle entonces las tres virtudes como él las describe en Colosenses 1, versículos 3 al 5. Colosenses 1, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, ¿a quién le da las gracias? A Dios el Padre, ¿verdad? No solo le da gracias a la mamá por haber cocinado, no le da gracias a la esposa, el cristiano, no solo le da gracias al patrón por darle horas o trabajo, no le da gracias al maestro por tenerle misericordia a la hora del examen. Aquí estamos dándole gracias a Dios, estamos reconociendo el supremo y el número uno de todo lo que tenemos, ¿verdad? Da gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, dice él. Y ahora va a mencionar la primera razón por la que él da gracias. Y ahí dice, ¿cuál es? Al oír de su fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Quiero que noten las palabras que él escoge. Él no dijo que da gracias a Dios al saber de la fe de ellos. Dijo que él da gracias a Dios al oír de la fe de ellos. ¿Observan eso? ¿Creen que es accidental? No hay palabras accidentales en la Biblia. Todas están allí intencionalmente. Pablo da gracias porque oía de la fe de ellos. Es una fe audible. Es una fe que se puede oír. ¿O no? La fe de ellos no era una fe invisible. Era una fe que se llegó a percibir a través del oído. No era una fe muda. Porque muchos que dicen que tienen fe en Dios y que tienen fe en Cristo, pero nadie lo sabe, es el secreto mejor guardado. Pero los colosenses no se lo quedaban en secreto, confesaban su fe. Por eso Pablo oía de la fe de ellos, porque ellos testificaban que eran cristianos y que tenían fe en Cristo. Oía de ella porque la declaraban públicamente. Pablo oía de la fe de ellos a través de dos formas. Porque los oía a ellos decir que eran cristianos y porque oía a otras personas que los habían oído. Decían, ah, ¿tú conoces a Francisco? Oh, sí, él es cristiano. ¿Cómo sabes? Él me dijo. Así que Pablo oía de la fe de ellos porque los oía a ellos declararse cristianos públicamente, y oía de la fe de ellos porque a través de otras personas que oían, daban testimonio también. ¿Tú declaras tu fe públicamente? ¿Cuándo fue la última vez que declaraste públicamente tu fe? Que otros oyeron que tú dijeras, yo soy cristiano. Cuando yo trabajaba, me acuerdo una temporada, yo trabajé como maestro en una escuela. Y como ahí estaba lleno de personas de todo tipo, había dos cosas que yo quería que todos supieran rápidamente. Como los grupos cambiaban, porque los grupos de alumnos, pues en las clases que les dábamos eran mensuales y los grupos cambiaban. Así que cuando yo era maestro, había algo que yo trataba de hacer pronto, el primer día que conocía a cada grupo, si era posible. Y era, yo quería que ellos supieran que yo soy cristiano y que yo soy casado. Mis dos amores. Y dos formas que usaba era ponerme dos anillos. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué el pastor trae dos argollas? Y es por eso, hermanos. Porque si me ven esta, van a pensar que soy ¿qué? Que soy casado, ¿verdad? Oiga, maestro, ¿y la otra? Oh, porque este es un amor que supera el de mi esposa. Así que yo buscaba una excusa para decir que yo tengo fe en Cristo. Pronto. A veces estaba hablando con alguien, decía, oh, ayer estaba yendo, porque fui a la iglesia, soy cristiano, y seguía con mi conversación. O sea que yo agarraba cualquier excusa porque yo quería decir, ¿sabes por qué? Porque yo sabía que al decir que yo era cristiano, yo me comprometía a vivir como cristiano. Que la gente iba a empezar a fijar cómo yo hablaba y cómo me comportaba. Quizás por eso la fe de algunos cristianos no es audible. Quizás no dan testimonio de su fe porque tienen culpa de cómo están viviendo. Si no, pues digo que soy cristiano, qué vergüenza, ¿verdad? O quizás algunos no confiesan su fe audiblemente porque todavía tienen dudas. Todavía en su interior están como, ¿qué tal si es una secta esto? ¿Qué tal si luego cambio otra vez? ¿Qué tal si luego me desconvenzo? Bueno, la verdad no estoy ni convencido. Entonces yo entiendo, porque yo también pasé por eso. Cuando tú no estás convencido de la fe en Cristo, pues tú te esperas, no dices que eres cristiano. O cuando tú llegas a convencerte que la fe en Cristo, bíblicamente hablando, es el camino, pero tú sigues aferrado por ahí en algún área de tu vida al pecado, pues no quieres decir que eres cristiano. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan aquí con la botella en la mano? Y con hipo, ¿verdad? ¿Verdad? Soy cristiano, compadre. Pues no, ¿verdad? Aquí el cristianito. Pues no. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que declaraste tu fe delante de la gente? ¿Saben los que te conocen que eres creyente en Cristo? Alguien me compartió, no sé, si creo que fue alguien de aquí, hace mucho como que escuché este relato, pero este es muy común, que alguien conoció a Cristo y estaba en su trabajo, y después de conocer a Cristo, compartió en su trabajo, ¡hey, yo soy cristiano! Y entonces resultó allá el fulano, ¡oh, yo también soy cristiano! ¿De veras? ¿Sí? ¿Desde cuándo no? Pues ya hace mucho. ¿Y por qué nunca dijiste? Llevamos tanto trabajando. Esta persona acaba de conocer a Cristo y se declara cristiano ahora y resulta que ya había un cristiano ahí desde sabe cuántos años. ¿Por qué no dijo nada? ¿Alguna vez te pasó? ¿No serás tú ese compañero? Debemos dar gracias a Dios por la fe de otros hermanos. Cuando yo digo esto, hermanos, cuando yo digo... Pablo daba gracias a Dios porque oía de la fe de los colosenses. Si te preguntaran a ti, ¿Por qué persona darías gracias por esto? ¿Qué hermanos en Cristo tú conoces que son así, que no se avergüenzan de su fe? Pues da gracias a Dios por ellos, porque esos son un estímulo para nuestra vida. Pero Pablo no solo da gracias por la fe en Cristo de ellos. Número 2, versículo 4 de Colosenses 1. También él había oído del amor que tienen por todos los santos. El amor. Ahora, ustedes saben que amar es el sentimiento más universal. Hasta los malos aman, ¿o no? Hasta la gente más mala ama a sus hijos, ama a sus padres, ama a sus amigos. Miren, la gente más mala que te puedas imaginar, sigue amando a sus hijos, a sus parientes, a sus familias. Allá en México hay pueblos llenos de mansiones y hasta los cementerios tienen mansiones de tumbas porque algunos de los narcotraficantes y de los sicarios y de los asesinos más malos que hay se acuerdan de su familia y les construyen y les hacen regalos. Y así que no necesitas ser cristiano para amar, pero sí necesitas ser cristiano para amar a los cristianos. Porque para amar a los parientes, no se ofendan por la comparación, pero hasta los animales aman a sus crías, ¿no es cierto? Pero para amar a un extraño que no es nada y que Dios lo hace tu hermano en la fe, necesitas a Cristo, necesitas tener el mismo Padre. Y Pablo está diciendo aquí, no porque ellos tenían amor, sino porque tenían amor por los santos, por todos los santos. Aquí los santos, no está hablando de los santos como en el catolicismo, ¿verdad? Los santos son los vivos, los santos son los cristianos. Uy, pues si esos son los santos, ¿cuáles son los diablos, pastor? ¿Verdad? Bueno, ustedes saben que Dios nos llama santos no porque seamos perfectos, sino porque Él espera que para allá vamos, porque nos está santificando. Porque la gente, Él tiene la esperanza que la gente se convierta en aquello que lo llamas. Por eso ya no nos llama pecadores. Ustedes van a ver en la Biblia, Dios no llama a los creyentes pecadores y no es porque no pequen. Juan mismo, el apóstol, dijo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero nunca ves a los apóstoles diciendo, ¡hey, pecadora, qué bueno que viniste! No, ¿qué pasó? Le llama amados, santos y hermanos, entre otros nombres. ¿Y qué? ¿No pecaban? Claro que pecaban. Pero así como mucha gente se convierte en lo que le dicen, como el padre que le dice al hijo, ¡oye, tú eres un inútil, no sirves para nada! Y se lo dice tantas veces que se convence. Nunca vas a hacer nada en la vida. Y después, cuando llega grande, se la cree. ¿Verdad? Dios nos llama santos aunque todavía pecamos. Porque hasta algún día nos vamos a convencer y decir, oye, Dios no se da por vencido conmigo, me llama santo. ¿Tú amas a los santos? Ahora, observen, una cosa es decir que amas y otra cosa es demostrar que amas. ¿O no? ¿Cuánta gente ha dicho, oh, yo te amo, yo te amo? Pero mostrar que amas es algo diferente. Pablo, observen, Pablo no solo oía de la fe de ellos, sino que también oía del amor de ellos hacia otros santos. ¿Observan eso? Él oía del amor que ellos tenían hacia todos los santos. ¿Cómo lo oía? Porque lo decían también. No solo decían que creían en Cristo, sino también decían que amaban a los hermanos. No más que decir que amas es peligroso. Porque es fácil decir que amas. Lo difícil es demostrarlo. ¿No es cierto? Cuando uno dice que ama y no lo demuestra con hechos, mejor para qué lo dices. Por eso, el hecho de que Pablo esté diciendo, oigo del amor que tienen hacia los santos, es porque seguro que había evidencias de que ellos estaban haciendo actos de amor por ellos. ¿Dices que tienes tu amor? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo justificas tú? ¿Qué cosas haces como prueba de ese amor? Les voy a dar algunos ejemplos de cómo se ve el amor en acción entre cristianos cuando perdonas. Porque los cristianos fallan, ¿eh? Por si todavía alguien no lo sabe. Pero cuando perdonas, ahí demuestras que lo amas. Cuando lo defiendes, están hablando mal de alguien y tú dices, ¿sabes qué? No está bien eso que haces. Tienes algo, ve y dile. No está bien eso que haces. Lo defiendes. Esa es una forma de amar. Cuando los ayudas. No, pues necesito un favor. ¿Me puedes ayudar? Sí, hermano, voy a estar orando por usted. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que oras por él. No, pero yo decía que se me descompuso la llanta del carro y no tengo. ¿Usted tiene para las grúas? No, porque se me gasta, ¿verdad? Cuando ayudas. Y también, aunque empecé, menciono eso porque también es importante cuando se lo dices. Cuando se lo dices. Hay que decirle a otros que los amas. Claro que ya te dije, decirlo es riesgoso porque si no haces nada, ¿verdad? Pues, tú amas cuando les hablas seguido para saber cómo están. Tú amas cuando les ministras la palabra, tú amas cuando oras por ellos y cuando oras con ellos. Esas son algunas formas de amar. Así que Pablo daba gracias, en primer lugar, por la fe de ellos en Cristo. Número dos, por su amor por los santos. Número tres, en el versículo 5, estamos Colosenses 1:5. A causa de la esperanza, diga esperanza. Esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual oyeron en la palabra de verdad el Evangelio. ¿De qué esperanza está hablando Pablo? Porque cada quien podría tener una esperanza diferente, ¿no? ¿De qué esperanza está hablando él? ¿Cuál es la esperanza del cristiano, según Pablo? En primer lugar, según este versículo que acabamos de leer, es una esperanza asociada con el Evangelio. Nace del Evangelio esta esperanza. Cuando te predican el Evangelio, es lo que está diciendo, miren, el versículo del 5, al final del versículo 5, de la cual esperanza, de esta esperanza, oyeron antes en la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El Evangelio. O sea, cuando les predicamos el Evangelio, Colosenses, ustedes oyeron de esta esperanza. Esto no es nuevo, ustedes ya habían oído de esta esperanza. Quiere decir que cuando Pablo evangelizaba, dentro de su presentación evangelística, incluía esto que él llama la esperanza del cristiano. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Otro ejemplo del mismo, es decir, de la inseparable unión entre la esperanza del cristiano y el evangelio, está en el versículo 23, aquí de Colosenses 1. Dice, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. Una vez más, ¿qué está diciendo? ¿De dónde salía la esperanza, según Pablo? Del evangelio que habían oído. Cuando tú predicas el evangelio, ¿incluyes el componente de esperanza del que está hablando Pablo? ¿Cuál esperanza, Luis? Todavía no dices cuál es la esperanza. Muy bien, versículo 27. En Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria, diga gloria, las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál misterio? Entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de qué, de la gloria, de esa esperanza está hablando, de la esperanza de la gloria que Cristo tiene. Gloria, tiene brillo, tiene belleza, tiene riqueza, porque ahí esa palabra también se usa, ¿observaron? Las riquezas de la gloria de Cristo. Como Cristo está en ustedes, entonces ustedes ahora tienen esperanza de esa gloria. No es una esperanza que vas a bajar de peso, no es una esperanza que te vas a sacar la lotería, no es una esperanza de que tu suegra se va a ir a vivir con el peor de tus cuñados, no es una esperanza de esas cosas, es una esperanza de la gloria de Dios que está en Cristo. Es una esperanza que se va a revelar cuando Cristo venga. Porque regresando al versículo 5, observen, esa palabra no es accidental. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Entonces, nosotros llamamos la tierra a esto, ¿verdad? Donde ponemos los pies. Y los cielos, decimos allá arriba, pero pues el planeta es redondo. Cuando da vuelta, pues no sabemos si es arriba o es... Pero es una forma en que la Biblia describe la morada de Dios. ¿Entienden? Los cielos. La palabra reservada, hermanos, significa guardada. En Lucas 19 se usa esta misma palabra griega. En el versículo 20, cuando habla de los siervos en una de las parábolas, dice, aquí está el talento que yo tenía guardado para su amo. Literalmente significa guardar algo que existe. La esperanza del cristiano, hermanos, no es algo porque algún día existirá. No es un cielo que algún día Dios creará, lleno de casas que algún día Dios creará, y de paisajes que algún día Dios creará, y de curas contra todas las enfermedades que algún día Dios creará. Esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza de la gloria del cristiano ya existe. Hay un lugar en el lugar de Dios, que aquí llama en los cielos. Ya Dios hizo esas cosas. Esta misma palabra también Pablo la usa en 2 Timoteo 4:8, cuando él está cerca de su muerte, y dice, por lo demás, hermanos, me espera la corona de justicia que Dios ha reservado para mí y para todos los que aman la venida del Señor. Pablo no estaba soñando con la ilusión que algún día Dios le iba a dar una corona, que algún día Dios iba a conseguir por allá, no sé, en el Monte de Piedad o a ver dónde. No. Él está hablando de una corona que ya existía y que Dios ya tiene guardada en algún lugar. La esperanza cristiana, salud, hermanos, es algo que ya existe. Es algo maravilloso. Es algo que anhelamos ver. ¿Por qué? Porque Cristo existe, porque hay una gloria que existe ahora, porque hay una herencia llena de cosas que existen ahora. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿En qué se basa su esperanza? ¿En sueños, en ilusiones o en hechos? La gratitud de Pablo por estas virtudes, al escribir en los Tesalonicenses, pasó a otro nivel. Aquí a los Colosenses, Pablo los recuerda con acciones de gracias a Dios por tres cosas. Número uno, ¿por qué? Por la fe de ellos en Cristo. Número dos, por el amor hacia todos los santos. Y número tres, por la esperanza de la gloria venidera, prometida en el Evangelio, que está guardada por ahí en algún lugar de Dios, para todos los creyentes. Pero cuando Pablo escribe Tesalonicenses, él no da gracias solamente por estas virtudes. Él va a dar gracias por las evidencias de estas virtudes. Una cosa es dar gracias por estas virtudes y otra cosa es dar gracias por las evidencias de estas virtudes. Primera Tesalonicenses 1 ahora. Vayan conmigo. Den la vuelta 4 páginas y llegan a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Ahora vamos a ver un nivel más profundo de gratitud por estas tres virtudes. No solo por ellas, pero por sus evidencias. ¿Están listos? Estamos en Primera de Tesalonicenses, versículos 2 y 3. Dice, capítulo 1. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar, literalmente, cada vez, delante de nuestro Dios y Padre. Número uno, ¿qué dice? Vuestra fe, o su fe, o la obra de su fe. ¿Qué dice? La obra de su fe. Aquí ya no se queda él en la fe. Porque la fe es invisible en sí. Pero lo que no es invisible es el fruto de la fe. Y aquí dice claramente, la evidencia de la fe, ¿cuál es? La obra de la fe. Porque tú puedes decir que tienes fe, ¿no es cierto? ¿Tienes fe? Oh, tengo una fe sota. ¿Cómo así? No, te gané, yo la tengo así. ¿Cómo así tiene una fe así? Tú puedes decir lo que quieras de la fe, pero ¿cómo se ve la fe? Y aquí dice él, la fe se ve por sus obras, por sus obras. La palabra obra implica acciones, ¿entienden? La fe es inseparable de la acción. La fe es la semilla y la obra es el fruto de esa semilla. ¿Captan el punto? Si la semilla está viva, al ser plantada en buena tierra, germina y da fruto. Tú eres la tierra y tu fe, la semilla. Si tu fe está auténticamente en Cristo y en Dios, si tu fe es viva, entonces se mostrará por sus, no por tus confesiones, por tus obras. La confesión es una obra, pero es solo una, pero la fe da mucho fruto. Hermanos, cuando Dios nos llama a creer, no nos llama a una fe estéril, nos llama a una fe que produce obras. Somos salvos por medio de la fe, para buenas obras. Lo que pasa es que el mundo invierte el orden. Somos salvos por obras, para fe. No, la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios. No es por obras para que nadie presuma. Pero una vez que crees, dice Efesios 2:10, somos creados en Cristo Jesús ahora para buenas obras. Tito 2:14, Él, Cristo, se dio por nosotros para redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado. Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, la iglesia, el pueblo de Dios. Y termina diciendo, estoy en Tito 2:14, que Cristo es celoso de buenas obras. Los que creen en Él, aquellos que Él rescata con su sangre, Cristo es celoso de sus buenas obras. ¿Puede ver Cristo una fe muerta o una fe viva en ti? ¿Dónde están las obras? Pablo daba gracias no solo por la fe de los colosenses y no solo por la fe de los tesalonicenses, sino por la obra de la fe de los tesalonicenses. Santiago 2:17-18. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Nadie que diga ser un auténtico creyente en Cristo puede decir eso si no se empiezan a ver las evidencias, y las evidencias son obras. Las obras no salvan, son la evidencia de la salvación. ¿Por quién puedes dar gracias tú a Dios este jueves que viene, si quieres, o incluso hoy? ¿Por quién puedes dar gracias por esta virtud? En el punto anterior decíamos, ¿por quién daríamos gracias? ¿De quién te puedes acordar que ha creído en Cristo? Ay, yo sé que John ha creído en Cristo. Cuando yo llegué aquí a Tracy, yo creo el primer año, yo conocí a John. Y él ha profesado su fe en Cristo. A Jesús allá que está hoy aquí, yo le hablé a él de Cristo en 1900. Bueno, él escuchó de Cristo a través de nosotros como en 1991, Chuy. ¿Fue? 91, imagínense. Así que es lindo ver cuando alguien declara su fe en Cristo. Es más lindo cuando puedes ver la obra de esa fe en su vida. La obra de esa fe. Esta semana estaba escuchando la enseñanza de Francisco que le dio a nuestros jóvenes. Le enseñó también cosas tan buenas, mi hermano. Hizo buenas observaciones del texto, puso cuidado, encontró implicaciones que estaban en el texto. Dije, ¿cómo ha crecido Francisco? Qué bueno que nos, y me dio gusto que nuestros jóvenes estén escuchando la enseñanza de él. El lunes estuve en Stockton y ahí llegué con los hombres al final de su estudio y estaban conversando. Me da gusto ver, yo me acuerdo cuando Marcos, cuando conocí a Marcos y le hablé del Evangelio. Me acuerdo el día que lo bauticé. Y ahora verlo enseñando, ayudando a mis hermanos. Es bonito, hermanos, ver que no solo la gente profesa fe, pero empieza a hacer obras. ¿Por quién puedes dar gracias tú por su fe? ¿De qué obras esa fe es evidencia? Segundo, no solo por la fe. Dijimos, número dos, ¿por qué? Por el amor. Pero ahora Pablo no solo da gracias por el amor de ellos, sino por la evidencia del amor de ellos también. Observen ahí en 1 Tesalonicenses, estamos capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice el 3, teniendo presente sin cesar delante de vuestro Dios y Padre la obra de su amor y su trabajo, no, la obra de su fe y su trabajo de amor. También el amor de ellos no solamente era un amor romántico, no solamente era un sentimiento, era un sentimiento que se tradujo ¿en qué? En trabajo. Diga trabajo. La palabra trabajo que se usa así aquí es trabajo arduo, trabajo duro, trabajo duro. El amor que Pablo vio en los tesalonicenses o del que oyó no solamente era un amor teórico, un amor de palabras. Ah, yo les amo, yo les amo. Era un amor que se redundó en trabajo. Trabajo. ¿Entienden eso? Trabajo. Cuando Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Jesucristo empieza reconociendo el trabajo de ellos. Les recuerdo esas palabras, miren. Versículo 2 de Apocalipsis 2 dice, yo conozco, Cristo hablando, tus obras, tu fatiga. Ahí es tu trabajo, es la misma palabra. Trabajo arduo, agotador. Es el trabajo, no es el trabajo de escritorio que hace así su pastor ahí, sentado en la compu. No, es el trabajo del campesino que hace debajo del sol, trabajando agachado todo el día. El trabajo de Marcos cargando la varilla allá en el rascacielos. Ese trabajo, trabajo duro. No es trabajo aquí de aire acondicionado, ¿verdad? Es también trabajo, hermanos. Pero hay de trabajos a trabajos, ¿no? Un tío mío le decía a sus hijos, estudie para que encuentre un trabajo que no sea como el mío. Para que trabaje con la cabeza, no con la espalda. El trabajo que menciona Pablo ahí y que menciona Cristo ahí de los creyentes era un trabajo arduo, hermanos. Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Trabajo sin amor no me impresiona, dice Jesús. Amor sin trabajo no me impresiona. Necesito los dos. Amor y trabajo de la mano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿De qué obras están haciendo? De obras motivadas por amor. Lo que tú haces de trabajo, ¿lo haces por amor? La motivación cuenta para Dios. ¿Se dan cuenta? Trabajo motivado por el amor. Miren, esta semana, todos llegamos aquí bien suave. Pero Dios me concedió esta semana estar aquí. Cuando mi hermano Roberto y su esposa estuvieron aquí horas, horas, lavando los baños con excelencia y todo el edificio de allá afuera. Hicieron el aseo para todos nosotros y no dice nada, es más, hasta se va a enojar conmigo porque ande yo diciendo. Nuestro hermano fue jefe, tuvo un taller por muchos años y fue el boss. Y él dirigió la cena del Señor hoy aquí. Y como él, hay muchos de ustedes que no esperan que nadie le dé las gracias, ni siquiera que se den cuenta, pero hacen trabajos arduos, prolongados. Ese es el amor de verdad por el que damos gracias, hermanos. Damos gracias a Dios por el trabajo del amor de ustedes para con los demás creyentes. Podría darles muchos ejemplos como ese, cómo el amor se traduce en trabajo unos para con otros. ¿Trabajas tú también para el Señor? ¿Con qué motivación? ¿Alguien podría dar gracias porque ve tu trabajo motivado por el amor? ¿Por quién podrías dar gracias esta semana pensando en el trabajo motivado de su amor? Y por último, Pablo da gracias por la evidencia de la esperanza de los tesalonicenses, y no solo por su esperanza, ahí en el versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre la obra de su fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí no da gracias solo por la esperanza, sino por la firmeza de su esperanza. Hupomone significa, tradujeron ahí firmeza, significa perseverancia y implica pruebas. Por eso muchas versiones traducen, en lugar de firmeza, traducen constancia, como la Reina Valera. La constancia, la Biblia textual, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente. O en inglés tradujeron the steadfastness, la English Standard Version o la Lexham English Bible. Habla de aguante, perdurar a pesar de las pruebas. La esperanza que soporta aún bajo presión. La firmeza o la perseverancia de los tesalonicenses, ellos se mantuvieron esperando la gloria prometida por Cristo a pesar de las pruebas. Fíjense cómo lo dice Pablo en el versículo 10, de ahí mismo, de ese mismo capítulo. Y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál era la esperanza de los tesalonicenses? La esperanza que Cristo iba a volver. Los iba a ayudar en medio de sus pruebas. Capítulo 4, versículo 13 al 18, habla de la venida del Señor. Pero no queremos, estoy en 1 Tesalonicenses 4, 13, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que murieron, los cristianos que murieron, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Esperanza en qué? En que cuando Cristo regrese, va a resucitar a los muertos. Lean el resto del capítulo y van a ver, de eso está hablando. La esperanza que hay en la venida de Cristo. Aunque muramos en esta vida, no somos como los demás que no tienen esperanza. Capítulo 5, versículo 2. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. La esperanza de ellos, sabían que vendría el día del Señor. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta, seamos sobrios. La perseverancia de los tesalonicenses en la esperanza se veía en dos formas. Perseveraban en la santificación. Como esperaban que Cristo iba a regresar, no se entregaban al pecado. Luchaban contra el pecado. Perseverancia en la esperanza produce santidad. Capítulo 3, versículo 13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado en pureza, sino a santificación. La esperanza de la venida de Cristo debe producir en nosotros deseos y perseverancia en la lucha contra el pecado y también en la lucha por servir, seguir sirviendo, porque sabemos que hay recompensa. En el 4:11 dice, y que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y que se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Una esperanza firme, hermanos, porque es segura la esperanza que tenemos. Hay un lugar en el cielo ahorita, no sabemos dónde está. Primera de Pedro 1, versículos 3 y 4 dice que nuestra esperanza, hermanos, así la describe Pedro, dice, es incorruptible. Eso significa que no se va a ir desbaratando con el tiempo. Es otra forma para decir, es eterna. Segundo lugar dice, es inmarcesible. Eso significa que no será marchitada. Es decir, que no va a perder su brillo ni su belleza. La esperanza del cristiano no solo es eterna, pero es bellísima, es gloriosa. Así lo dijo él acá. Pedro lo dice, inmarcesible. Y luego él dice finalmente, Pedro, que además de ser incorruptible, inmarcesible, y luego también dice lo mismo que Pablo, reservada en los cielos, pero el tercer término que él usa ahí es inmaculada. Y eso significa sin mancha. Sin mancha. Es decir, que no es imperfecta, es perfecta. La esperanza del cristiano es por algo que Dios tiene guardado por ahí, algo que es bellísimo, perfecto y eterno. Y eso debe motivar nuestra perseverancia en medio de las pruebas. Para seguir luchando contra el pecado en pos de la santidad y para seguir trabajando para el Señor, porque va a haber esa gran recompensa. Esa gran recompensa. Volviendo a Tesalonicenses, a modo de conclusión, miren cómo Pablo cierra en el capítulo 5, versículo 8. Dice, 1 Tesalonicenses 5, 8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la, ¿de qué? De la fe y del amor. ¿Y el casco de qué? De la esperanza. ¿Creen que es accidente que él escoge esas tres? Ustedes saben, el soldado romano tenía su armadura. La coraza se formaba de dos piezas que iban desde el cuello hasta la cintura. Una por delante, otra por detrás. Esa es la coraza. Según Pablo, compara la armadura que va a darle la victoria al cristiano en su lucha en esta vida contra el pecado. La coraza es la, número uno, la fe y el amor. Y su mente está guardada, ¿por qué? Por el casco de la esperanza. Cuando tú veas un cristiano así, motivo de dar gracias, ¿o no? ¿Y alguien podrá pensar en ti? Si hoy quisiera alguien decir, oh, yo voy a dar gracias por la fe. ¿La fe de quién? ¿La fe de quién? Y empieza a pensar, y dice, no, de Luis no, si adhieron con dudas, este no. El amor, odia al otro, ¿no? La esperanza, no, ese vive deprimido. ¿Por quién damos gracias? Por su fe, por su amor, por su esperanza. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Fortalezcamos nuestra fe, que se vea por sus obras. Abundemos en nuestro amor, que se vea en nuestro trabajo. Y aferrémonos en nuestra esperanza, que se vea en nuestra perseverancia en medio de las pruebas. Luchando contra el pecado, por la santidad, sirviendo al Señor por su recompensa. Pónganse de pie y oremos. Muchas gracias damos, Padre Santo, por tu palabra. Nosotros damos gracias por muchas cosas buenas, A veces son cosas materiales, a veces son cosas temporales. Pero estas tres virtudes, la fe, el amor y la esperanza, son tres virtudes esencialmente cristianas por las que debemos dar gracias. Solo los cristianos podemos dar gracias por ellas. Solo los cristianos debemos y podremos vivirlas. Yo te quiero dar gracias, Padre, por esta iglesia. En sus diferentes locaciones, hoy que estamos todos juntos, doy gracias por mi iglesia. Yo he sido testigo, he oído y he visto la fe y las obras de esa fe de muchos de mis hermanos. Yo también he oído y he visto el trabajo del amor de muchos de mis hermanos. Y también, Señor, he sido estimulado al ver que la esperanza que tienen en el regreso de Cristo, en su recompensa, en su gloria, que nos será entregada, nos sostiene luchando contra el pecado y trabajando para el Señor. Padre, te doy las gracias por la iglesia que me diste. Qué privilegio siento yo de caminar mi vida con estos santos. Te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo para que nosotros podíamos ser librados de la ira venidera y estar siempre contigo en espera de esa gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, espero que todos puedan quedarse. Si alguien se tiene que ir, que el Señor le bendiga y le conceda una hermosa semana y disfrute, si puede, convivir con su familia, hágalo. Y nada más le voy a pedir a los varones, si nos ayudan, vamos a sacar las mesas y a acomodarlas. Allá están atrás en la cocina los manteles y las hermanas que nos esperen. Ahí les vamos a servir. Gracias. Podemos traer también las mesas del salón de los niños y del salón 4 del salón de la Escuela de Liderazgo Bíblico, donde tenemos las grabaciones. Allá también hay mesas, pueden traerlas. Gracias.